Frecuencia abierta. Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo resultó ese fin de semana? Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a arrancar con Liverpool campeón, ¿verdad? Del torneo intermedio. Le ganó ayer la final a Defensor Sporting por 1-0. Partido que se jugó en el Parque Viera, casi 7.000 personas. Y bueno, sexto título de Liverpool en los últimos 5 años. Le ganó la final sobre el desenlace mismo, un gol de cabeza en el minuto 83, cuando el partido pintaba para ir al alargue. El gol de Juan Manuel Izquierdo, justo habían expulsado a un jugador de Defensor Sporting, Nicolás Rodríguez, por una falta contra Luciano Rodríguez. Un partido muy parejo, apretado, un poquito mejor Liverpool, pero bueno, dos equipos que obviamente les costó generar juego, y bueno, dentro de esas chances de gol, un poco más, yo diría, dinámico Liverpool en la mitad de la cancha y en ataque, y bueno, se termina llevando una victoria que es importante, que le da un nuevo título para el club, segundo torneo intermedio que gana, como te decía, en 5 años, sexto título, ganó 2 Supercopas, 2 intermedios, un clausura, una apertura, y bueno, se consolida como un gran equipo hoy en el Uruguay, ¿no? Por encima de Defensor Sporting, de Danubio, hoy después de los grandes, Liverpool es el que está ahí en la pelea, vendiendo muchos jugadores al exterior en muy buenos números. Fíjate que este fin de semana vendió a Martirena Racing de Avellaneda, un lateral derecho, en $2.700.000, el 70% del pase. Vendió también a Gonzalo Pérez, un zaguero que ayer jugó el 75% del pase a Lanús en $1.200.000. O sea, Liverpool cada vez vende mejor y eso le ha permitido, bueno, sostener buenos equipos, vender muy bien a nivel internacional y seguir, bueno, consolidando el club desde todo punto de vista. Y bueno, por eso está ahí en la pelea, ¿no? Permanentemente y clasificando a copas internacionales y, bueno, siendo un equipo hoy destacado a nivel local. Esto a Liverpool le significa jugar la final de la Supercopa del año que viene y, bueno, por lo menos asegurarse jugar la Sudamericana también de la próxima actividad. Con respecto a la actividad local, ahora entramos en un parate hasta el 18 de agosto cuando arranque el campeonato clausura. Pero bueno, hay muchas novedades a nivel de fútbol en una semana donde tenemos Nacional Boca y donde hace 3-4 minutos acaba de aterrizar en Montevideo Edinson Cavani por algunas horas porque se va para Argentina para ser presentado esta tarde en la Bombonera y jugar con Boca Juniors. ¿Qué expectativa genera esto de Cavani en Argentina? Bueno, en Argentina es brutal, no sé, ponés cualquier informativo, TIC, ESPN, están todos con la cobertura de la llegada de Cavani. De hecho, vos fíjate que es un caso curioso, ¿no? Abren la Bombonera hoy, a las 4:30 de la tarde, la gente puede ir a la Bombonera para solo verlo y recibirlo. Sí. Y seguramente va a haber, no sé, me imagino, 30.000, 40.000 personas. Yo no digo que se llene la Bombonera hoy, pero sí va a haber mucha gente que va a ir a tratar de saludar a Edi Cavani, que bueno, va a estar ahí, contrato por 18 meses, va a usar la número 10. Viene de un ciclo donde no le fue bien en Valencia, donde jugó solo 28 partidos, hizo 7 goles. Había jugado más en el Manchester United, pero le ha costado, ¿verdad?, los últimos tiempos físico a Cavani, que acaba de decir, bueno, que todavía no tiene claro cuándo va a debutar, no va a estar el miércoles en el partido con Nacional, me lo imagino que no le dan los tiempos, pero sí la semana que viene en el partido revancha probablemente pueda estar a la orden del técnico y ir al banco suplente, ¿no? Es un jugador que viene en rodaje, es decir, no es que está parado hace 4 o 5 meses, ¿no? Y bueno, él estaba entrenando con Valencia. Me parece que tiene mucho para dar todavía. Yo creo que todavía tiene para dar si lo acompaña el físico. A pesar de que es un jugador muy atlético, ha tenido lesiones en los últimos tiempos, ¿no? Y eso lo ha llevado a, de repente, bueno, no estar tan bien de lo físico. Y eso le quitó la posibilidad de jugar con continuidad en Valencia. Porque cuando él jugó, hizo goles. El tema es que, de repente, estuvo mucho tiempo parado. Ahora él estaba entrenando con Valencia, pero no llegó a jugar los partidos de pretemporada. Yo creo que lo que le va a faltar a Cavani es fútbol arriba, ¿no? Hace más de 2 meses que no hace un partido. Entonces, desde ese lugar, bueno, puede haber alguna dificultad. No es el único uruguayo que va para Boca, porque también va Marcelo Saracchi, que jugó en River en su momento, formado en Danubio, que estuvo en la selección, que estuvo jugando en Alemania y que arregló contrato de 4 años y medio también para jugar en Boca, pero no fue anotado para la Copa Libertadores, o sea que no va a poder estar en los duelos con Nacional. ¿De qué más hablamos? Bueno, te decía lo otro, el partido Nacional Boca, que se nos viene el miércoles 9 de la noche, será dirigido por Rafael Claus de Brasil. Bueno, Nacional armando el equipo para jugar ese partido, de los titulares te diría, de las incorporaciones, solo el argentino Báez va a ser, bueno, el futbolista que, bueno, pueda aparecer en el equipo titular del equipo de Nacional. El resto, bueno, creo que en definitiva tanto el Chori Castro, Carneiro, Romero van a estar a la orden, pero no van a ser titulares, y bueno, Nacional sabe que el favoritismo lo tiene Boca, ¿no? Pero va a tratar de pelearlo con un trabajo más bien defensivo y sobre todo, me imagino, ganando en el Parque para meter presión para la revancha. El Parque va a estar lleno el miércoles, que va a ser un partido de mucha expectativa. Finalmente Nacional espera que en esta zona también salga Noguera del club, que está entrenando con Nacional, pero no está entrenando para jugar porque está esperando que llegue la plata de Arabia para poder viajar. Después, bueno, Iturralde va a ser el técnico de River campeón de técnico, y Nacho Iturralde va a ser el entrenador. En Peñarol, en la madrugada de hoy, llega Ángel González, el argentino. Se trata de cerrar lo de Neris en las próximas horas. Hubo un montón de goles uruguayos también a nivel internacional. Darwin Núñez hizo un gol para el Liverpool. Darrascaeta, Borbas en Brasil hicieron goles. En Argentina, Mauro Méndez también se destacó. Ayer fue el último partido de Diego Godín, que se retira del fútbol profesional. Godín, con 37 años, con una carrera extraordinaria. Bueno, su último partido fue ayer. Con la camiseta de Vélez, cayó con Huracán, grandes problemas en Huracán, en Vélez de Argentina, con una muy mala campaña, bueno, pero el cierre de Diego Godín, y bueno, creo que por ahí lo más destacado, un fin de semana que también tuvo la victoria de Barcelona sobre Real Madrid en Estados Unidos, con Araújo y Valverde, en un partido que terminó exagerado 3-0, porque la verdad lo mató a pelotazos por momentos Real Madrid, la pelota pegaba en los palos, sin embargo lo termina ganando Barcelona. Hubo fútbol de la B, Atenas de San Carlos empató 1-1 con Potencia, y bueno, Miramar está primero en el fútbol de la B, Uruguay Montevideo segundo. El arquero de Uruguay Montevideo, Carlos Techera, logró un récord de imbatibilidad importante, logrando, bueno, 1001 minutos sin recibir goles, y eso fue también algo importante que se dio el fin de semana. Así que, bueno, hay mucho tema, y bueno, sobre todo ahora esperando Nacional Boca el miércoles por la Copa Libertadores de América, el partido de octavos de final. Muy bien, estaremos nosotros esperando el próximo viernes reencontrarnos contigo. Gracias, buena semana. Un placer, saludos a toda la gente de AFE. Chau, chau. Gracias. Frecuencia abierta. Información confiable.